Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Muy buenas noches, amigos del Misterio, y bienvenidos un viernes más a esta cita semanal que tenemos con ustedes. Hoy con un programa especial. Ya ven que la bienvenida en esta semana viene de parte de este que les habla, Sergio Moreno. Es un programa especial porque en este momento exactamente, en realidad, estamos asistiendo a un acto en el que nosotros pues nos sentimos partícipes y afortunados de poder estar en él. Estamos en la presentación de un libro del que hablaremos largo y tendido en la primera parte de este programa, con sus autores, con Jordi Fernández y con José Manuel García Bautista. Tendremos la oportunidad de conocer en profundidad ese libro y otros contenidos habituales en este programa, en estas Voces del Misterio, que hoy precisamente se está grabando también en un sitio muy especial. Estamos en la tienda 7 Llaves de 2 semanas, que se ha abierto y se ha puesto a nuestra disposición para poder grabar este programa. Y como siempre, como no podía ser de otra forma, empezamos como solemos hacer, recordando qué pasó tal día como hoy. Son las efemérides. Cosas que ocurrieron tal día como hoy, un 26 de septiembre en la historia. Porque en el año 1580 el corsario Francis Drake regresa del primer viaje de circunvalación realizado por un inglés. 12 años después, en 1592, Galileo Galilei ocupa la plaza de matemáticas en la Universidad de Padua. Unos siglos después, en 1758, nace el doctor Cosme Argerich, fundador de la Escuela de Medicina de Buenos Aires. En 1774 nace John Chapman, alias Johnny Asplitz. En 1791 nace Jean-Louis André Théoret Giraucoul, pintor francés. En 1815 se firma en París el Acta Fundacional de la Santa Alianza por parte de Rusia, Prusia y Austria. En 1868 muere Auguste Ferdinand Möbius, matemático alemán, y en 1897 nace Giovanni Battista Montini, que fuera en 1973 Papa Pablo VI. En 1917 muere el pintor Edgar Degas. En 1937 muere Bessie Smith, un cantante, y en 1975 nace Brian Ferry, músico de rock. En 1947 nace Olivia Newton-John, cantante y actriz protagonista, entre otras películas, de Grease. En 1953, un nacimiento de una persona vinculada al fútbol, en este caso Javier Azcargorta, entrenador del fútbol. Y en 1970 nace también Marco Echeverri el Diablo, futbolista boliviano. Volviendo al mundo de las letras, en 1972 muere la poetisa argentina Alejandra Pizarnik. En 1980, la Soyuz 38 regresa a la Tierra. Y en 1984, Gran Bretaña y China llegan a un acuerdo para el regreso de Hong Kong a China en 1997. 1984, en España, se produce la segunda huelga de futbolistas. Y también un 26 de septiembre de 1984, fallece el torero Paquirri a consecuencia de una grave cogida en Pozo Blanco. Para finalizar, un 26 de septiembre del año 2008 se presenta en Sevilla, prologado por el escritor y periodista Jesús Callejo, el libro La Guía Secreta de Sevilla, de Jordi Fernández y José Manuel García Bautista, tan vinculados a este programa, Voces del Misterio. Eran algunos de los acontecimientos de la historia ocurridos tal día como hoy, un 26 de septiembre. Thank you. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Tal día como hoy, para el año que viene, en ese capítulo de efemérides se recordará que tal día como hoy en la Casa de la Provincia de Sevilla se presentaba un libro muy especial. Se presentaba la Guía Secreta de Sevilla y de eso vamos a hablar. Por eso sus autores y conductores de este programa, Jordi Fernández y José Manuel García Bautista, hoy están en la posición de entrevistado. Hoy son nuestros expertos y se van a someter a esta entrevista de tercer grado que le vamos a hacer entre sus compañeros de siempre, Jesús García, que está con nosotros. Buenas noches, Jesús. Buenas noches. Jorge Medina. Jorge, buenas noches. Y este que les habla, Sergio Moreno. Saludamos, por tanto, a Jordi Fernández y a José Manuel García Bautista. Buenas noches, compañeros. Bueno, pues ya está en la calle, ya lo tenemos en nuestras manos, con una portada preciosa, llamativa y que deja entrever que hay mucho misterio aquí dentro y que es fruto de mucho tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva fraguándose este libro sobre esta guía secreta de Sevilla? Pues cerca de dos años y recompilando esa información, pues desde que José Manuel García Bautista lleva el mundo del misterio y yo también, ¿no? Él llevará unos 15 años, 17 años y yo llevo 7 años en esto, pues fíjate la de casos. Hemos cogido, por supuesto, lo más principal de que hemos visto de Sevilla, de esa guía mágica, esotérica de Sevilla, de todos esos contenidos que podían reflejar lo que es la forma de ser del misterio dentro de esta capital del Guadalquivir. Fíjate además también que no ha sido sencillo, porque dentro de lo que era Sevilla es una ciudad popularmente y mundialmente conocida por su arquitectura, por la idiosincrasia de su gente, por el espíritu que se tiene en Andalucía, en Sevilla, pero para el que es amante del misterio, para el que es amante de las guías de viaje, de las rutas mágicas, en esa librería del misterio que nosotros tenemos se echaba de menos un hueco, y en ese hueco faltaba precisamente una guía que no había sido escrita, una guía que era inédita, y esa guía era la guía de Sevilla, la guía mágica, en este caso, como la ha titulado La Máquina China, la guía secreta de Sevilla, una guía que abarcara todos los misterios, absolutamente todos, aunque algunos ha quedado fuera. Sí, porque bueno, es una guía que no tiene un fin definido de momento, estamos ya trabajando en la ampliación de esta guía, y que, como comentaba, partía de la idea precisamente de rellenar ese hueco necesario. Con ese propósito se escribe un libro que en realidad estaríamos hablando de una trilogía, ¿no? Sí, es una trilogía en principio. Lo que pasa es que, como te decía antes, pues muchos datos se nos han quedado fuera y algunos, la verdad es que no queremos que queden fuera de la colección, y por eso hemos decidido ampliar más. Incluso esta colección, no sabemos cuántos libros serán, 2, 3, 4, 5, 6. De momento son 3, uh-huh. Además con unos títulos muy sugerentes, ¿no? Como puede ser Las Casas Encantadas de Sevilla, este primero, o el segundo, bueno, El Misterio de la Catedral de Sevilla, ¿no? Esa guía esotérica de la Catedral de Sevilla. 18 rutas, 18 guías dentro de esta gran ciudad, en la cual podemos hacerla a pie tranquilamente, porque vienen con sus mapas, en sus mapas incluso numerados para que la gente no se pierda, indicaciones precisas, incluso dónde se pueden tomar una tapita mientras leen ese capítulo o esa pequeña nota. Eso es, yo creo que es la idiosincrasia, ¿no? del sevillano, ¿no? El sevillano es del que visita la ciudad, ¿verdad? Porque sí. Que sería Sevilla de sin esos pequeños matices que hace que esta ciudad de Oal, esta ciudad partida por el río, partida entre la eterna dualidad Sevilla-Triana, que sería sin esos pequeños detalles. 18 rutas, bien ha comentado Jordi, 6 rutas por libro, quizás todas relacionadas, el título realmente de Guía Secreta de Sevilla y el subtítulo, por llamarlo así, de Casas Encantadas y Apariciones, que es esta primera entrega, pues donde refleja precisamente quizás el contenido más importante, que no el principal, de ese primer libro, de esa primera guía, y que sin embargo tiene otras alternativas. Mientras José se aclara la garganta, sí hay que decir que tiene que estar con los ojos muy abiertos, ya lo dije Jesús Callejo en el prólogo, ¿no? Este prólogo de este primer libro, que tenemos que estar muy, el lector tiene que estar muy, muy abierto y muy pendiente de esas pequeñas pistas. El que sea 18 no es un por, no, no tiene un porqué sí, no, sí tiene un porqué sí. Tiene un mensaje oculto, igual que en el segundo libro y en el tercero, pues podrán ver ustedes algunos mensajes que usted mismo tendrá que desencriptar, que descifrar, para ver qué es lo que estos dos amantes del misterio, estos dos burladores del misterio, pues quieren hacerle llegar de una manera pues irónica, ¿no? Que es mediante un criptograma, un mensaje oculto. El formato, estabas hablando de es formato de guía. ¿Cómo hay que leer, guía, ¿cómo hay que leer este libro? ¿Este libro cómo se ve de principio a fin? ¿Se puede ir seleccionando? No. El libro está concebido precisamente como una guía de viaje, una guía en la que el visitante, fíjate una cosa, Sergio, a toda la audiencia de Radio Betis, aquí de Voces del Misterio, el libro lo puedes leer como el aficionado a los misterios, que se acerca con curiosidad a una ciudad que le va a desvelar sus entrañas, esas entrañas más ocultas, y que le va a hablar de todos esos enigmas que seguramente alguna vez ha oído sobre Sevilla, pero que nadie se ha atrevido a compilar de esta forma, ¿no? Se puede leer como un libro de esa forma, o bien se puede hacer desde el punto de vista de un viajero, aquel viajero que apuesta por una alternativa al visitar una ciudad y al visitar aquellos lugares que no se atreven a mostrarle, de forma que pueda ser esas rutas de viaje, esas rutas individuales. Hoy voy a ver la ruta de las Casas Encantadas y hacer una parte, porque hay 3 zonas marcadas, o puedes hacer una guía por lo que era la antigua ruta del espiritismo en la ciudad, o te puedes ir un día a la Maestranza y embriagarte con el sabor del coso, y sin embargo que te cuenten las historias o leer acerca de las historias en aquel graderío blanco del baratillo, pues de toreros y de historias de la tauromaquia y de esas premoniciones y de esos presagios, dejarte llevar por ese lema de esta ciudad, esa incógnita del nodo. Son dos formas de leerlo totalmente diferentes, pero en cualquier caso igual de válidos para desentrañar los misterios de la ciudad. ¿Debería entonces estar en las oficinas de turismo, por ejemplo? Sería sin duda alguna, además tomar cualquier día, es, ¿no? Es una cosa en la que coincidimos con el editor, ¿no? Es un libro que lo puede leer tanto la persona que busca un ensayo, ¿no? O sea que no hace falta que se mueva de casa, porque bueno, hay el trabajo fotográfico que ha hecho Conchi, pues ha sido magnífico, como el trabajo de que ha hecho el editor, ha hecho los maquetadores. O puede ser un libro en el cual pues el visitante se echa la mochila al hombro y con su pareja diga, bueno, vamos a ver, como dice José Manuel, vamos a ver esas casas encantadas, vamos a hacer esa ruta de la Inquisición por Sevilla, vamos a hacer esa guía por el cementerio, vamos a redescubrir nuestra Sevilla, ¿no? Porque hay personas que llevan muchos años en Sevilla y han estado una o dos veces o ninguna en la Catedral de Sevilla y no saben que ahí dentro se forma un círculo mágico, que hay una serie de mensajes ocultos que, bueno, intentamos desvelar de alguna manera este libro. Sí creo que es muy importante, ahora que estamos en nuestra casa y que sabemos que no nos tenemos que hacer la pelota nosotros mismos, ¿no? Es, pues, daros las gracias tanto a Jesús, a ti, Sergio, como a Jorge Medina, en habernos ayudado a hacer esta guía de alguna manera, ¿no? Tú cuánto nos has apoyado en el momento de ayudarnos a componer los mapas o ayudarnos a componer esa ruta dentro de la Catedral de Sevilla. Jesús con sus bicheos dentro del mundo de las apariciones marianas o dentro de las casas encantadas, ¿no? Jorge, como nos ha instruido durante muchas largas horas de conversación en esos templarios o en otro tipo de misterios históricos que también revelamos tenemos dentro de esta guía secreta de Sevilla. Yo tampoco me quiero olvidar a Jesús Conejero, sí, que interpela buena parte de esa guía de las Casas Encantadas de Sevilla, o por qué no de todos los que han estado alguna vez a nuestro lado, o que han investigado a nuestro lado, que han sido partícipes precisamente de esta guía, con su apoyo, con sus investigaciones, incluso acompañándonos, haber sido también portadores de ese saber oculto, de esos conocimientos, y que sin embargo, bueno, por crueldades de destino, pues no hubo tanta suerte como para llegar a buen puerto en otros viejos proyectos, ¿verdad? A todos ellos también las gracias, uh-huh, porque al fin y al cabo esto es una... Yo siempre lo digo, que esto no es a mayor gloria ni de los escritores, en este caso Jordi Fernández o yo, ni para mayor reconocimiento de ambos, sino que es una guía escrita para la ciudad, es una guía escrita para el amante del misterio, y es una guía escrita para todo aquel el que se quiere acercar al misterio. Aquí los escritores o los autores tienen poca importancia. Sí, sí. Otro que no se nos debe olvidar ya con este la ronda de agradecimientos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero que no pueden faltar porque realmente han hecho un trabajo impresionante, ha sido nuestra editorial, La Gran Máquina China, que de una manera sincrónica, ¿no? De una manera con una, como si fuese una sincronicidad, ellos buscaban un producto que nosotros estábamos ofreciendo, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso fue el principio, y nos lo dijo José, ¿no? El editor, ¿no? José Pepe de la Rosa, ¿no? Que este iba a ser el comienzo de una gran amistad editorial, ¿no? Y es cierto, ¿no? Porque se han volcado, han cambiado incluso un formato editorial que ellos ya tenían prediseñado, se han dejado aconsejar por los escritores, que eso, muchas veces los editores se olvidan de qué es lo que realmente el escritor quiere dar a conocer, ¿no? Hay una sincronicidad, yo no, es que no me resisto a no contarla, sí. Hay una sincronicidad cuando se escribe el libro. ¿Serendipia? Una serendipia, una casualidad. Fíjate que era una tarde, vamos a meternos en el Stringuli, era una tarde que volvíamos Jordi y yo bastante quemados de otras editoriales, ¿verdad? Bastante quemado porque uno ya entra en el circuito de ver lo que se esconde en todo ese submundo de las editoriales a nivel de negociación con los que autores, también hay, ¿no? Muchos fantasmas, que hay muchos misterios, ¿no? Muchos fantasmas y muchos misterios vestidos de azul. Entonces es curioso porque aquel día volvíamos realmente cansados, y yo recuerdo que yo cogí a Jordi y le digo, ahora cuando llegue a casa voy a intentarlo con una editorial que me dijo un buen amigo, Fernando García Aldón, que eran gente seria, que sabían trabajar, ¿no? En ese momento, Pepe de la Rosa, uno de los editores, estaba en su casa viendo un artículo sobre el Hospital de las Cinco Llagas, y estaba pensando qué bueno sería el hacer una guía sobre Sevilla hablando de misterio. ¿Y quién serán estos dos que han escrito esto, que me gusta la forma que tienen de contarlo, ¿no? En ese mismo momento a Pepe le entra un correo, en este caso mío, en nombre de Jordi y de mi persona, ofreciéndole esa posibilidad, con lo cual fue algo, sí, algo mágico en ese momento, que contestó casi en el acto, nos vemos tal día en tal sitio, nos vemos tal día en el restaurante Vianda, fue, hoy con otro nombre, y allí pues prácticamente quedó cerrada toda esta negociación, donde también se cerraron miedos sobre protocolos editoriales, sí, y miedos sobre otras vivencias que habíamos pasado con editorial. Es una anécdota, es una curiosidad, pero ¿qué es más del mundo del misterio que una sincronicidad, verdad? Realmente. Y ya metiéndonos en profundidad, yo creo que el sevillano, lo que más le va a sorprender al sevillano, el lector de donde tenga la suerte de encontrar esta guía secreta de Sevilla, es que en Sevilla haya 40 casas encantadas. Hay más. Hay más, Sergio. Hay 40 en el libro. 140 páginas dedicadas a casas encantadas, solo a casas encantadas. En el libro se recogen 40 casos de casas encantadas, pero realmente faltan otras 40. Y cuando lo digo, el otro día hacíamos Jordi y yo un... Estaba pensando llevar en eso, sí. Hacíamos un cálculo, en Sevilla hay unos 30.000 edificios. Si hablamos de 80 casos de casas encantadas, de 40 casos de casas encantadas, estamos hablando de un 0,01%. No es tanto. Bueno. Y realmente están ahí. Ah, pero yo le comentaba, digo, joder, es que parece que el... Parece como si en cada edificio de Sevilla nos sale una historia de misterio, ¿no? Veníamos de, además de tener una entrevista con una chica que nos estaba contando una historia nueva, ¿no? Digo, me parece increíble, ¿no? En todas las casas hay misterio. Y bueno, lo que dice él, ¿no? No exactamente, porque tú divides los casos que nosotros contamos con los edificios que hay, ¿no? En toda Sevilla, y te verás que es una, no hay casi. Bueno, algunos más contaremos. Bueno, amigos, y de todos los casos que aparecen en este libro, yo evidentemente tengo mi favorito, que después, si tenemos tiempo, lo comentaremos. Pero a vosotros, ¿cuál de ellos os ha llenado más, o una vez que habéis acabado de investigar, de comparar, habéis dicho, habéis salido satisfecho de, hombre, del lugar? Pues quizá por conocimiento de cada uno de los casos, ¿no? En este caso yo decidí apartarme de algunas de las investigaciones de José Manuel y centrarme más en las mías, y no, yo no me iba a poner en lugares donde yo no he estado para poderlo contar. Entonces, en este caso, yo no sé, para mí el preferido que yo tengo de los casos de José Manuel sea el caso de Vianda. Él, no sé si sea pues el monasterio de Carmona, ¿no? Porque también contamos algunos de los pueblos cercanos a Sevilla, ¿no? Pero para mí sí es el caso, quizá, o el Virgen de los Reyes, o el de la Casa de la Loca, ¿no? Pero quizá el caso del monasterio de Carmona, ¿no? Un caso en el que se clava un documento histórico que está todavía un poco en el aire, documentado, sí, pero quizá faltan algunos datos, o puedan haberse, al paso del tiempo, pueden haberse cambiado algunos nombres para no ser identificadas determinadas personas. Y sobre todo la figura del diablo, ¿no? En un monasterio abandonado, la figura del diablo, un diablo del cual pone a Carmona en uno de los lugares malditos de no solo de España sino del mundo, ¿no? Un lugar donde dicen que el demonio está encerrado, y que cuenta la leyenda que un monje encuentra a sus compañeros colgados de, no la leyenda sino el documento en el que nos basamos, encuentran a 7 monjes colgados de unos ganchos, mientras unos pequeños hombrecillos, así lo relata el documento, pues se los están comiendo, y estos hombres se juntan en una sola persona que dice llamarse el mismísimo diablo, ¿no? Satán. Es uno de los casos que a mí más me ha impresionado, en los cuales he podido pasar muchas horas de investigación con Sergio, con amigos como Francisco del Toro, otro tipo de personas, ¿no? Creo que los compañeros de Años Luz también vinieron una vez. Es un caso en el cual sí hemos visto luces, hemos visto cosas muy extrañas, y quizá el boom de todo esto lo pasamos hace no mucho, quizá en la última investigación cuando estuvimos con Luis Mariano Fernández, en el cual una luz en forma de persona que pudimos casi apreciar todo el mundo que estábamos allí, pues tuvo un percance que no voy a desvelar porque lo pueden leer en el libro, pero que sí nos dejó ver que realmente allí se encierra algo grande, se encierra algo realmente duro. José Manuel, no sé cuál será su caso. Por empatía, quizá casi todos los casos tienen algo, ¿verdad? Casi en todos los casos un investigador ha dejado algo. Sin embargo, yo me quedo con algunos de ellos, por no citarlos a todos. Primero, el caso Tomares, que hemos tenido la oportunidad aquí de hablar de él, y que, bueno, por no caer en la reiteración y ser repetitivo, nuestros oyentes se lo pueden descargar de nuestra página web de www.vocesdelmisterio.tk, ya que estoy en mi casa, aprovecho para meter la publicidad. Y fue un caso en el que realmente la intervención de la policía y el primer acercamiento que yo tengo al fenómeno de las casas encantadas, yo pertenecía a otro mundo, al mundo de la ufología en Sevilla, del misterio ovni. Quizás el que te llame un amigo o policía, será algo semioficial, entrar en un piso activo donde están ocurriendo todo tipo de fenómenos paranormales, puertas que se abren y se cierran, luces que se encienden y se apagan, descensos de temperatura, movimiento de objetos, y luego detrás muertes de extrañas. Muertes extrañas, y detrás de eso es una auténtica historia de muertes, de Ouija. Bueno, realmente uno piensa casi en una maldición, ¿verdad? Los paralelismos que guarda con el caso Vallecas. Bueno, pues te queda con esa familia Gutiérrez Lázaro y su paralelismo con la familia de la fallecida aquí en Sevilla, María Luisa, que te hace que te rompan un poco los esquemas. Luego, a otro nivel, evidentemente, tienes otros casos, ¿no? Te quedas con la milla de oro, con ese triángulo que forma la Facultad de Bellas Artes, Vianda y el Álvarez Quintero, teatro Álvarez Quintero, un caso inédito que contamos en las páginas de este libro de la Guía Secreta de Sevilla. Caso que investigó profundamente Jesús Conejero. Sí, sí, investiga profundamente Jesús Conejero. Prácticamente estos tres hay que debérselos a él, aunque luego ya pues nosotros con el paso del tiempo fuéramos los que divulgáramos o popularizáramos aquello, pero evidentemente el pro de aquella investigación lo tiene él, ¿verdad? Y luego no me quiero olvidar de casos como el Virgen de los Reyes, que investigué con Jordi, uh-huh. O la caso calle, además, José Manuel, yo no sé si estarás conmigo, que también de una manera sincrónica, ¿no? Por decirlo así, hemos unido un caso dos casos en un mismo punto en el tiempo, ¿no? Un caso que nos habla de un hospital en el cual murió muchas personas aquí en Sevilla, que pasó pestes, que tiene su propio fantasma, ¿no? Una monja. Y no hace muchos años, ahora 2 años, empezamos una reinvestigación en el Hogar Virgen de los Reyes, en el cual las descripciones, los documentos, las fotografías, incluso los testigos, nos remiten a un mismo fantasma, ¿no? Son investigaciones que se han cruzado en el tiempo, pero que por un lado o por otro lo hemos unido, ¿no? Sergio, ¿y qué me decís? Lo que hablamos, de como invitados, ¿eh? ¿Y qué me decís? Yo es que un caso que además a mí me llamó particularmente la atención, cerquita de la Macarena. ¿Qué me decís de la calle San Luis, por ejemplo? Pero es que en esta serie de libros, creo que es en la tercera parte, nos vamos a acercar a la calle San Luis desde otro punto de vista, desde el punto de vista de las reliquias y de los relicarios, y se añade todavía una muesca más al misterio de aquel entorno. Aparte, bueno, todo lo que vamos a poder desvelar de nuevos casos. Fijaros una cosa, en principio iban a ser solo 12 casos de casas encantadas en Sevilla, 12. Se ha ampliado hasta 40. Es una renovación total. Y sin embargo aún se han quedado fuera. Estamos hablando, y hay que dejarlo claro, de casos investigados con testimonios y con... que no es un libro de leyendas, que Sevilla ya tiene sus y muy buenos libros de leyendas. Pero como decimos en el prólogo... Que no son leyendas, que son casos investigados y, claro, y que... Claro, pero Sergio, como decimos en el prólogo, todos sabemos que algunas leyendas llevan su verdad en el fondo, claro, ¿no? Y este es un libro en el que discurre a caballo entre la verdad y la leyenda. Nosotros nos hacemos fuente de algunas leyendas que han acabado siendo casos reales. Eso es así. Sevilla, Sergio, tiene mucho misterio, tiene mucha leyenda. Tú mismo lo comentabas, hay grandes autores que han escrito sobre leyendas. Hacia la cabeza, el que más me suena es José María de Mena, claro, evidentemente, claro, que tiene las leyendas sobre la historia de Sevilla, sobre Sevilla, calles, e incluso sobre Madrid, que ha llegado a escribir, ¿verdad? Pero no es un libro de leyendas. Recogemos algunas de ellas, pero es investigación actual. Investigación actual. Bien investigación histórica, bien investigación sobre el terreno, pero 40 casos, 39, de investigación pura y dura actual, que puede estar ocurriendo hoy mismo. Solamente hay uno que no hemos podido investigar directamente porque ocurre en el año 1600. Claro, que es el que nos basamos de una leyenda hasta que conseguimos un documento real. Sí. Por eso te decía, que es el caso de San Onofre. No, una capilla que hay de estas de 24 horas se pasan rezando allí. Un día me explicabas tú, además, Sergio, por qué sucedía eso, y ahí documentamos el primer caso del primer fantasma documentado de una manera escrita en la ciudad de Sevilla, ¿no? La ciudad de Sevilla, que poquito a poco avanzando en esta guía secreta de Sevilla, hay que decir, José Manuel, Jordi, para que lo apuntamos solamente para dejar ahí en albis a los oyentes y que se conviertan en lectores, Sevilla, que fue una ciudad importante para los espíritas y para todo ese movimiento del siglo XIX, Sevilla fue una ciudad importante también para ellos. Eso es apasionante. Fíjate, Sergio, me gusta ese se recoloca, capítulo. Se recoloca la silla, Sergio. Especialmente me gusta ese capítulo porque yo disfruté mucho haciéndolo. Disfruté también mucho durante la investigación de las casas encantadas, o con Jordi con el tema de la catedral, ¿no? Evidentemente hay capítulos en los que un autor ha tenido más peso que otro, ¿no? Pero siempre hemos estado en comunión a la hora de escribirlo. Con el caso del espiritismo, además hablaba con Jordi, quizás fue el hermano Francisco de la comunidad espírita del Gran Corazón el que un poco despierta ese interés en la Sevilla espírita a raíz de una serie de entrevistas que se les realizan durante mi presencia más activa en Sevilla Televisión, y que bueno, lleva a descubrir algunos de esos pasos, algunas de esas claves del espiritismo en Sevilla. Yo no sabía que uno de los puntos fuertes por los que se introduce el espiritismo en Sevilla y en España es precisamente por aquí, por nuestra ciudad, y precisamente de la mano de grandes figuras como eran, bueno, personajes de indudable calidad, ¿eh? Sí, de un personaje que con mucho calado, que bueno, vamos a seguirle dando magia y misterio a este libro de misterio. Un personaje que a más de uno cuando lean quién fue el precursor real, ¿no? El que realmente crea casi una doctrina a la par, puede decirse, del catolicismo, ¿no? Aunque tirándose piedras de un bando a otro. Es un nombre muy conocido, en el cual más de uno se va a llevar una gran sorpresa. Y hasta aquí puedo leer. Aparte de ello, hay lugares en Sevilla, sí, mágicos. ¿Y algunos lugares, José Manuel? Pues venga, mira, podemos empezar por un lugar también con mucha magia que va a ser recogido en otra parte de esta guía secreta de Sevilla, ¿no? Pero digo, algún lugar la calle Alcázares, que hoy como tal no existe y que hoy es la calle Sor Ángela de la Cruz, y allí precisamente se forma la primera sociedad espírita de Sevilla, que luego se formaría con el Gran Oriente Lusitano, que era una orden de tipo pseudo espírita, pseudo masónico, porque se llegan a fundir la masonería y el espiritismo debido en parte al peso que tenían aquellos personajes, que lejos de lo que se pueda pensar, el espiritismo en aquella época, hablamos de finales del siglo XVIII, principios del XIX, finales del XIX, principios del XX, que lejos de lo que se pudiera pensar, no estaba reservado a clases de menor cuantía o de menor nivel social, sino que estaba reservado exclusivamente a las clases pudientes a nivel económico, a nivel político, a nivel social de esta ciudad. Por ahí entra el espiritismo. Sí. Luego tenemos el Círculo de Labradores, lo que hoy es el Círculo de Labradores en calle Sierpe o el Café España. Pues fíjate ahora la gente que se lea el libro, que son los que se van, muchos vamos a comprar a Sierpes los sábados, ¿no? Los sábados nos acercamos a ese barrio tan enigmático y tan histórico de la capital. Y va con sus bolsas y recuerda que, bueno, sí, que ha leído en este libro que sí, que dentro de Labradores, pues ahí es donde se reunían y hacían esas mesas redondas y se daban las manos y se daban la mano de aquella curiosa forma y saludaban, y que todo tiene una historia detrás y que ese edificio todavía existe y todavía se puede incluso oler, ¿no?, aquel ambiente espírita que asomaba allí. ¿Sabes además otro sitio donde solían hacer bastante espiritismo en la ciudad? El restaurante Viandas. Lo acabamos de dejar como Casa Encantada. Sí. Hemos hablado a lo largo del libro precisamente de lo que hay en torno a ese restaurante, pero es que si seguimos buceando en la historia, vamos a descubrir que tanto el restaurante Viandas, antiguo restaurante Viandas, como otro bar que hay en la misma calle, pues fueron centros de ocultistas y centros esoteristas de la ciudad. Quizás tenga algo que ver con todo el misterio que hoy entraña. Pues quizá de todas formas sí que es verdad, ¿no?, lo que dice Jordi, que la ciudad se ve como desde otro punto de vista, que los edificios le añadimos una perspectiva más, el Parlamento, aparte de Parlamento y del Centro del Poder Andaluz, pues ya sabemos que ahí está la hermana Úrsula, ¿no?, que está por ahí, enriquece nuestra arquitectura. Forma parte de la idiosincrasia sevillana la Feria de los Toros. ¿Tienen Sevilla en su Feria de sus Toros misterios? No podía faltar. En este caso nos hacemos eco de una historia que nos cuentan de primera mano un guarda, un vigilante jurado, esos que lo sufren tanto en la semana de feria y que tanto tienen que aguantar. Por eso él es el confidente nuestro en contarnos quién es ese personaje enigmático, famoso dentro del círculo de la feria de Sevilla, el cual pues cada cierta época del año, cada fecha del año en concreto, pues entra dentro de una barra de aquellas que nos tomamos nosotros los mojinos y los mojitos y se toman un copazo gratis. Pero bueno, yo creo que también es no podía faltar. Es, claro, es un sitio pues que sigue teniendo mucha magia en Sevilla. Claro, yo decía porque el lector que abre el índice ve que hay un capítulo que se llama Guía Taurina y Profética de Sevilla y una guía mágica de la Feria de Sevilla, se va a sorprender. Todos los nombres que hemos estado hablando del espiritismo y esa historia, sí, en el libro, ¿no? Se relata íntegramente. Sí. Sí. Hay que decir una cosa clara respecto al taurino, porque ya nos ha llegado alguna carta. No hablamos ni de a favor ni en contra del mundo taurino. Mira, nosotros hablamos de ese otro lado del mundo taurino. Hablamos de esas profecías taurinas. Pues se llama así, además. De los presagios, de las profecías. Exactamente. No queremos entrar exactamente en si vamos a hacer una campaña a favor o en contra del mundo taurino, porque no es tampoco la pretensión. La pretensión era simplemente reunir a sevillanos ilustres de la rama de los toros en torno a cuya muerte ha habido un elemento sobrenatural, paranormal. En este caso, los presagios, como las profecías, pues tienen también su cabida. Si hubiéramos escrito un libro sobre Nostradamus, o sobre videntes, o sobre profetas, seguramente hubieran entrado San Malaquías, hubiera entrado cualquier otro. En este caso, han entrado personajes sevillanos, porque es una guía sobre Sevilla, alrededor de los cuales su muerte tienen una serie de componentes, por lo menos que nos pueden llamar la curiosidad, e incluso entran del terreno de lo místico, de lo religioso, de lo sobrenatural, de lo paranormal, y los hemos recogido. Esa es simplemente la vinculación que tiene la guía secreta sevillana con el mundo de los toros. Es que tú fíjate, Sergio, o Jesús, o Jorge, si viene alguien y te cuenta que Manolete, antes de su muerte, pues veía a una persona vestida de negro, que muchos lo nombran como un fantasma, o que te cuentan que había un determinado torero que olía su propia muerte y la de sus compañeros, o te cuentan que había un torero que era aficionado a que le leyesen las cartas y poco después le presagiaron su muerte, pues la verdad que es una historia donde ronda el mundo taurino, que es un mundo muy supersticioso, y ronda la muerte, ronda el misterio, ¿no? Pues yo creo que eso es lo que hemos querido reflejar ahí. Yo creo que la verdad que lo hemos hecho bastante bien. Tenía que estar ese tipo de historias en esta guía secreta de Sevilla, de la capital hispalense. Un libro que se está presentando a la Casa de la Provincia, que Jorge ya lo tiene ya ahí abierto, manoseado, con mi nombre puesto para que nadie de vosotros me lo quite. Y bueno, y una pregunta que os quería hacer, ¿dónde podemos comprar este libro? Importante. Pues muy fácil. Vamos a ver, es claro, es difícil porque se van ampliando las librerías, se van enganchando. Bueno, las principales, Casa del Libro, Beta, había otra librería, AFNAC, y otra, y Reguera, exactamente. Y si no, pues directamente en la página web de la editorial, que creo además que no cobra portes de envío, que es lamaquinachina.com. Ahí pueden comprarlo. Ahí pueden comprar y encargar ya los otros dos, porque recordemos que son tres libros los de esta guía. El hecho de que el lector os pueda escribir, porque en el libro viene una dirección de correo electrónico donde os puede escribir, ¿eso es un acto de valentía? No, es un acto de recopilar más datos. Un acto de locura también. Claro, porque lo cómodo sería escribir un libro y al que no le gusta, que no le guste, pero poner tu dirección, una dirección de correo, que te expones a que te escriban, que te digan. Se pueden, de hecho ya se están dirigiendo. El correo electrónico es guía secreta de Sevilla, todo junto, guía secreta de Sevilla, @gmail.com, guía secreta de Sevilla, @gmail.com. Y es como ha dicho Jordi, primero, un acto de compartir con los lectores impresiones, y lo segundo, un acto de compartir casos, porque igual que nos pueden consultar sobre los casos que exponemos en el libro, que evidentemente hay bastante más material, lo que pasa es que quizás no es publicable porque ya es desglosar toda una bitácora, toda una memoria de investigación, y no sería el objeto de este libro. También sería compartir experiencias de esos nuevos casos que van surgiendo y que, por qué no, el día de mañana pueden dar lugar a esa segunda trilogía de la Guía Secreta de Sevilla. Es que date cuenta, Jesús, que todos los... todo vale. O sea, todos los ojos que te... o todas las personas que te cuentan algo, todo vale. Tú mismo nos has acompañado a la Catedral de Sevilla. Ha estado Jesús Callejo, Lorenzo Fernández Bueno, Josep Guijarro, Patricia Herbias. Muchísimos, te dejo alguno, pero muchísimos. Y cada uno han aportado, cada uno han aportado un pequeño detalle que a mí se me escapaba, o que a José Manuel se le escapaba, y que quizá, o que nosotros habíamos visto un comienzo, pero no habíamos visto un final, ¿no? Pues es para eso queremos el correo electrónico. Para poder continuar nuestras investigaciones, poder compartir nuestras propias, porque hay cosas que no las hemos podido meter, pues aquellas dudas, cualquier duda, cualquier crítica, cualquier corrección, cualquier cosa que nos puedan enviar, bienvenido sea, por supuesto. Y no solamente que puedan enviar algún tipo de corrección, sino aportar algún eso caso, o algún caso incluso nuevo que, claro, eso es lo que me refiero, que os puedan comentar, mira, pues aquí en tal sitio, y evidentemente sería cuestión de que vosotros os acercáis. Por ejemplo, este fin de semana llegó un correo electrónico. Perdón, si hablo así porque estoy con el cuello todavía en tratamiento, estoy con el collarín, no puedo hablar demasiado bien. Pero este fin de semana nos llegó un correo electrónico muy curioso que va a formar parte imprescindible del cuarto libro de la Guía Secreta, si es que sale, ¿no? Que es no quiero adelantar mucho, pero que hablará sobre esas personas que entrarían dentro de un circo Barnum, ¿no? Personas que han estado aquí en Sevilla, o que han pasado por aquí en Sevilla, o que han dejado su reflejo en Sevilla, que han sido personas conocidas por sus rarezas. Bueno, pues del cuarto no nos puedes adelantar nada, pero del segundo sí. En el segundo, el protagonismo es para la Catedral de Sevilla, muy cerca de donde se está presentando el libro. Y supongo que no pocos oyentes estarán diciendo, pero la Catedral, siendo un templo santo metropolitano, es sede de la Iglesia diocesana, ¿también está cargada de esoterismo y de misterio? Pues desde lo que le corona, que es la Giralda, el Giraldillo, mal llamado Giraldillo, por cierto, hasta sus propios sótanos, ¿no? Desde el comienzo, que es el este, que es esa puerta entre el nacimiento, hasta el final, que es el oeste, ¿no? Ese ocaso, ¿no? Desde el ocaso hasta la salida del sol, ¿no? Eso es perfecto, ¿no? Es todo un compendio de numerología, cábala, esoterismo, tarot, todo está metido ahí. Hemos encontrado huellas templarias, tenemos 12 cruces, ni más ni menos templarias, que nos van diseñando un recorrido enigmático, un recorrido que sin duda alguna que lo vaya a hacer, porque lo van a hacer, porque tienen allí sus mapas, tienen esas fotografías, y el recorrido es tan fácil de leer, lo van a hacer, y van a poder sentir, se van a poder sentir como yo, o como hemos querido expresar en el tema, ¿no? Póngase las gafas de investigador, acompáñenos, siéntase investigador de verdad, póngase las gafas y mire, por ejemplo, la puerta del nacimiento, o mire a esa virgen galactofusa, ¿no? Esa virgen que tiene un pecho fuera, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué tiene ese pecho fuera? ¿Por qué la virgen de la cinta tiene esos 7 pliegues enigmáticos dentro de esa iconografía, ¿no? Uh-huh. Vamos a preguntarnos el porqué de las cosas. Vamos a preguntarnos cuál es ese recorrido, de dónde empieza, hasta dónde acaba y cuál es el final. ¿Es un libro con más respuestas que preguntas o con más preguntas que respuestas? A un investigador, siempre que hace una investigación, le van a surgir más preguntas que respuestas. Yo tengo más siempre. Dudas que al principio. Siempre, porque siempre te surge algo, ¿verdad, Jordi? Siempre te preguntas qué es lo que pudo esconder o qué es lo que quisieron decir con... Mira, voy a ponerte un ejemplo muy sencillo. Hoy estaba diseñando un mapa de la catedral, ¿no? Estaba colocando determinadas vírgenes, con su iconografía, la Virgen de la Cinta y la Virgen de los la Virgen de la Cinta y la Virgen del Madroño, perdón. Y estaba viendo en qué pilares estaban puestos, no dentro o al lado de qué estaban puestos. Estaban al lado de dos cruces templarias y están puestas al lado de dos capillas muy importantes para Sevilla, que es la capilla de San Isidoro y la capilla de San Leandro, ¿no? Esto forma parte del primer recorrido a la catedral. En el segundo recorrido a la catedral ya nos encontramos otro personaje, ¿no? Que es la capilla de San Hermenegildo, ¿no? Hoy me preguntaba, lo digo por esto que me estás diciendo, si hay más preguntas que respuestas, ¿no? Hoy estaba viendo, sí, bueno, que los dos santos de la puerta principal, que es San Isidoro y San Leandro, eran hermanos, pero es que resulta que el del segundo trayecto, San Hermenegildo, era un aprendiz de San Leandro. ¿Tendrá eso algo que ver? ¿Por qué el cardenal Cervantes, ese hombre que trae a un hombre totalmente misterioso que era Lorenzo Mercadante de Bretaña, que si quieres ahora hablaremos un poco de él, ¿por qué decide situarse ahí, en ese mismo lugar de aprendizaje, ¿no? Porque es un aprendizaje. ¿Por qué esa tumba que hace Mercadante de Bretaña, justamente en el óbito, la muerte del cardenal Cervantes, le toma el rostro, le toma la figura completa y lo convierte en una figura escultórica increíble? ¿Por qué hay esa numerología tan oculta que te da un número determinado? El número 72, tan relacionado a los templarios. ¿Por qué? No tiene un porqué. Quizá lo que no ofrezcamos sean respuestas, pero también está muy bien ofrecer preguntas. A ver. El oyente que está escuchando en el primer libro, supongo que será igual que el segundo libro, igual que el primero, en un lenguaje claro, todo el mundo lo entiende. Es que estás hablando de numerología, de cábala, es cualquier persona se puede acercar a una de estas guías. Sí, sin duda. Yo además creo que nadie se lo va a exponer de una forma más nítida, ¿verdad? Más cristalina, porque nos hemos alejado del convencionalismo de explicarlo en la primera parte desde un punto de vista parapsicológico, con grandes expresiones que quizás son difíciles de digerir. En la segunda parte nos ocurre lo mismo, pese a que se habla de la catedral, de su arquitectura, de su estructura, no vamos a hablar en términos precisamente de arquitecto o a nivel escultórico, sino que se cuentan sus misterios de una forma llana, de una forma sencilla, de una forma bastante diáfana y es sencillo de leer. En la tercera parte, aunque hablamos también de ovni, del fenómeno ovni, hablamos incluso de Semana Santa, tampoco es un libro que vaya destinado a las personas que son seguidores de la Semana Santa, ni tampoco se va a atentar contra eso tan sagrado que es la Semana Santa en esta ciudad, ¿no? Todo, digamos, que tiene un justo equilibrio para el lector, donde sin duda se va a acercar, va a comprender y a entender perfectamente el mensaje, lo que se quiere decir y lo que se quiere hacer llegar con esta trilogía de la Guía Secreta de Sevilla. Y aparece un personaje que tú has mencionado, Jordi, que es Lorenzo Mercadante de Bretaña, que lo has apuntado ahí un poquillo. Que es el misterio hecho persona, prácticamente, ¿no? Es misterio incluso su nombre, es que porque parece ser que viene de una zona de Bretaña antes de que fuese creo que francesa, ¿no? Esa zona. Llega aquí a España, hace un camino determinado, iniciático, y ella viene de otras escuelas también bastante esotéricas de Europa, y lo manda a llamar el cardenal Cervantes. De hecho, creemos incluso que se instala dentro de la casa del cardenal Cervantes. ¿El por qué? O se instala o estaba muy cercano a él. ¿Por qué? Porque en el momento del óbito él toma la figura del rostro. Él toma esa base para poder luego esculpir el féretro. Este hombre nos deja unas... es el transmisor de finales del gótico al principio del renacimiento. Él nos deja claramente unas señales enigmáticas. Introduce, es el que introduce la cábala, es el que introduce los 22 arcanos mayores del tarot, es el dentro de la catedral estoy hablando, ¿eh? Sí. Es el que introduce la numerología, el que introduce el misticismo, cualquier tipo de ciencia, cualquier tipo de esas siete pasos principales que ha de tomar el iniciado, él es el que lo introduce. Luego hay otros más, ¿no? Pero él es el principal, ¿no? Si vamos a cualquier a la puerta del nacimiento o a los dos vírgenes que hablé antes, se nota claramente la mano de Lorenzo Mercader de Bretaña. Personaje enigmático que probablemente entra aquí en España sobre el 12 de, sobre el 13, o algunos dicen el 10, otros hablan del 13 de agosto, un día de mucho calor, llega a España. Precisamente, además es curioso que el día 13 es el mismo día que muere el cardenal Cervantes, ¿no? Sí, es curiosa también esa similitud. Él entra ese día y quizá por ese calor que hacía y haciéndose referencia también, creo que unos días cercanos al 13 es el día de San Lorenzo, ¿no? Pues decide tomar ese nombre, Lorenzo Mercadante, es el caminante que viene de Bretaña, ¿no? No sabemos realmente cuál es su nombre auténtico. Sabemos lo que nos dejó, conocemos alguna obra más suya fuera de Sevilla, pero sí es el que nos introduce, es el iniciador para nosotros dentro de lo que es el simbolismo, el misticismo, dentro de lo que es la iniciación de la Catedral de Sevilla, que tú también tanto mucho has hablado, ¿no? ¿Y cuál es el rincón más misterioso de la Catedral de Sevilla? Si las casas encantadas habéis seleccionado cada una de ellos, de la Catedral, los dos mirando el pleno de la Catedral, ¿cuál sería ese rincón o ese punto de la Catedral donde llevaréis a alguien? Yo creo que hay dos principales. Para José, que yo creo que es el que más, o uno de los mayores investigadores, está mal que lo diga, por eso lo digo yo, de los investigadores de Cristóbal Colón. Creo que para él quizá el punto principal del misterio sea los huesos de Cristóbal Colón. Para mí es otro, para mí es el final de ese recorrido iniciático, ¿no? Nosotros entramos por la puerta del nacimiento, rebuscamos entre estas dos santas, ¿no? La santa de la Virgen de la Tinta y la Virgen del Madroño. Vamos a pasar por la tumba del cardenal Cervantes, vamos a irnos al túmulo de Colón, vamos a escudriñar el San Cristóbal, que tiene un mensaje iniciático increíble. Iremos a la Virgen de la Antigua, antes de pasar ese paso, a que nos hable un poco de esas estrellas y sobre el idioma de los pájaros. Nos iremos a la puerta de enfrente para renacer, a esa puerta de la Concepción, para sentir un renacimiento. Curiosamente tenemos el túmulo de Colón de la muerte, lo que es totalmente lo opuesto, en lo contrario, y llegaremos al final de ese camino hasta un punto principal. Solo te voy a decir una cosa, solo te voy a desvelar algo. Es un punto principal el cual tenemos que posarnos encima, y cerca de este punto hay un rincón muy muy misterioso, que es la Virgen, es María Magdalena, el niño y un cáliz sagrado. Y aquí lo dejo, ¿no? ¿Cuál puede ser ese punto misterioso? Pues quien se lea el libro pues lo recorrerá y llegará a ese punto misterioso. Yo me quedo con, como bien comentaba Jordi, con los enigmas que envuelven a ese último lugar de descanso del almirante de Cristóbal Colón. Entre otras cosas porque es tan amplia su historia y son tantos sus enigmas que se ha ganado, aparte de ese hueco en la historia, ese hueco en los misterios de la ciudad, ¿no? Hoy sabemos que Cristóbal Colón, parte de sus restos, si no todos, están precisamente en nuestra catedral, descansan en suelo sevillano, y en torno a ello todo un enigma, el enigma sobre su origen, el enigma de dónde venía, el enigma de la nacionalidad que tenía, el enigma de ese primer viaje a Colón y cómo pudo ser inspirado, o quizás no, para descubrir esa nueva ruta hacia lo que él creía o no, que eran las Indias Occidentales, esos misterios en torno al prenauta, esos misterios en torno precisamente a su, bueno, a sus primeros orígenes como corsario, y bien digo, como corsario, o para algunos autores como Lorenzo Fernández, que pudiera haberse tratado de un navegante templario, ¿por qué no? Después de todo ello, los análisis, el ADN, toda una figura que bueno, por dónde descansa y por lo que ha significado y por lo que significa la historia de España, pues merecía estar en ese rincón de nuestra guía secreta de Sevilla. Y para ir terminando, y para que nadie se quede fuera, en el tercer volumen de esta guía secreta de Sevilla se habla del fenómeno ovni. Sevilla también tiene mucho que contar en torno a la fenomenología ovni. Sevilla es la cuna del fenómeno ovni. Es un lugar por el que han pasado todos los grandes casos de la ufología nacional. Evidentemente comparte importancia con otros muchos, ¿no?, de España. Pero hay casos importantísimos, hay casos que, si bien no nos hemos ido a los casos actuales, sí hemos querido hacer una retrospectiva, una mirada hacia atrás, ¿no? Es nuestro canto evocador al pasado ufológico de Sevilla, de la jarafe sevillano, y mirar a esos otros casos que muchos de ellos trasladaron su importancia a periódicos, a diarios o incluso a los juzgados, ¿no?, como fue el caso de Miguel Fernández Carrasco, entre ellos el caso de Adrián Sánchez, Juan el Palmareña. Bueno, hay realmente casos importantes en la ufología nacional. Y si nos movemos en el presente actual, pues siempre vamos a tener en el Aljarafe pues un lugar básico para entender el fenómeno ovni en Andalucía. ¿Por qué? Porque es un lugar de innumerables avistamientos con los no identificados, con tripulantes, según sus testigos siempre, o con esas luces misteriosas que se ven en el cielo y que por definición tildamos de objeto volador no identificado, muy lejos de esos artefactos tripulados inteligentemente que vienen de otro planeta, ¿no? Objetos voladores no identificados, todo lo que vemos en el cielo y que no sabemos lo que es. A eso nos hemos dedicado en la guía secreta de Sevilla, dentro del rigor, dentro de la ciencia que da la historia, y que da la historia de un fenómeno tan grande y tan enigmático precisamente como el fenómeno ovni, el fenómeno de la ufología, también dedicando buena parte de ello a los antiguos, a la primera generación de investigadores, a los Ignacio Dalnau, los Manuel Firpo, los Antonio Serpa, Antonio Moya Serpa, Julio Marbisón, Manuel Osuna, prácticamente estaría toda aquella red nacional de corresponsales que junto con Antonio Rivera pues hizo famoso ese fenómeno y quizás empezó a cargar de significado simbólico y mistérico las generaciones venideras que se interesaran por un fenómeno tan apasionante. Y hay que decir que es nuestro modesto homenaje al mundo a aquellos precursores del mundo ufológico, a ese grupo, como decía José Manuel, que se juntaban en los montes de Sevilla, hacían esas primeras quedadas, no esas que luego llamó Juan Antonio José Alés alertas ovnis, ¿no? Yo creo que es un sincero homenaje a ellos, ¿no? Modesto pero sincero, ¿no? Bueno, pues tenemos que ir terminando. Se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero a vosotros no se os ha quedado nada en el tintero, porque todo está en esta guía secreta de Sevilla, que se está presentando en la Casa de la Provincia, que ya está en el mercado la primera día, es la segunda, ¿para? Al mes que viene. Al mes que viene. Mediados, sí. Mediados de octubre. La tercera. Mediados de noviembre. Bueno, para Navidades. Felicitaros como amigo vuestro, compañero, y como amante del misterio y como periodista. Felicitaros y daros la enhorabuena y desearos lo mejor. Como que Jorge Jesús también querrán unirse a esta felicitación. Hombre, es evidente, primero porque y evidentemente son compañeros y amigos, y sobre todo porque lo que llevo ya leído del libro que amablemente me dieron. La verdad que es me está gustando, es muy accesible. Es cierto lo que decía José Manuel, que no tiene ningún tipo de lenguaje excesivamente difícil, de términos que sean de difícil comprensión, sino muy coloquial, con lo cual animo a todo el mundo que quiera conocer esa parte ortodoxa de la historia de Sevilla, que como bien me dijo un amigo hace tiempo, en cierta forma siempre es necesaria para completar un poco el conocimiento de una ciudad, y una ciudad tan importante como es Sevilla. Yo lo único que... Hombre, Jesús existe. Sí, existo. Lo que pasa es que estoy aquí rezagado. Es que no me, con tanta altura no me atrevo a hablar. No puedo decir nada que después se quede uno pequeñito. Yo lo que me ha gustado sobre todo de la guía es las narices, por no decir otra parte del cuerpo, que habéis tenido para sacar una guía de Sevilla, siendo de Sevilla y viendo Sevilla, que hay poca gente que se atreva a hacer eso, porque hay muchos que piensan, yo en mi ciudad, y si me equivoco y si meto la pata, si alguien me señala por la calle con el dedo. Vosotros habéis tenido las narices de sacarla en Sevilla, siendo de Sevilla y para Sevilla. Eso de todo es digno de admiración. Bueno, se queda uno sin palabras, ¿verdad? Yo agradezco, os lo agradezco, porque además sabéis que, lo comentaba antes, ¿no?, esta guía no está escrita a la mayor gloria de los autores. Está escrita, como tú bien comentabas, para Sevilla. Pero en esta guía hay un cachito de todos nosotros, ¿verdad? Y de todos los amantes del misterio. Por eso esta guía, aunque esté firmada por Jordi Fernández y por José Manuel García, realmente debería estar firmada por todos los componentes de este programa de Voces del Misterio y por todos los que en alguna ocasión, en mayor o menor medida, se han acercado a nosotros para investigar, para apoyar o simplemente para expandir, para divulgar el mundo del misterio dentro de esta ciudad. De hecho, fíjate cómo son las cosas, que para, solo de agradecimiento ocupamos creo que más de una página de las personas que nos han ayudado. Pues lo dicho, señores, la guía secreta de Sevilla firmada por estos amigos, Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. Muy pronto el segundo volumen ya en sus librerías de confianza. Y ahora cambiamos el turno, vosotros volvéis a vuestros puestos, que el programa tiene que seguir, y aquí Voces de Misterio no puede parar, así que hacemos un alto en el camino y cuando volvamos cada uno a sus puestos. Sevilla, eres mi amante, misteriosa reina mora, tan flamenca y elegante. Sevilla enamora al mundo por su manera de ser, por su calor, por su feria, Sevilla tuvo que ser. Sevilla tiene un color especial, Sevilla sigue teniendo su fuente de simbolía en casa, me gusta estar con su gente. Si te gusta el misterio, la historia y los enigmas, Jordi Fernández y José Manuel García Bautista te esperan todos los viernes de 8 a 10 de la noche en Voces del Misterio, Radio Betis, 89.6. ¿Te gustaría contactar con nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. Zona de Misterio. Y llegados a este punto del programa, comenzamos con la segunda parte, donde vamos a entrar en esa zona de misterio. Recordarle a la audiencia de este programa de Radio Betis en el 89.6, Voces del Misterio, que en estos momentos estamos presentando en la Casa de las Provincias, junto a la Catedral, ese libro del que hemos hablado esta noche, de la mano de Sergio Moreno, Guía Secreta de Sevilla, Casas Encantadas y Apariciones, de la Máquina China, de dos autores que ustedes conocen bien, Jordi Fernández y este que nos habla, José Manuel García Bautista. Llegamos a la zona de misterios y hoy un doble tema, porque vamos a hablar de los hermanos gemelos del Titanic, vamos a hablar del mundo marítimo, de la navegación, y vamos a hablar también de los misterios indígenas, de esas civilizaciones, de esos pueblos perdidos, y que hoy están dando la cara a la ciencia con todos sus misterios. Y comenzamos por ese primer tema. Los hermanos del Titanic, Jesús. Buenas noches, compañero. ¿Por qué los hermanos del Titanic? Bueno, pues es por una noticia que hace muy poco tiempo ha pasado por la prensa, concretamente Europa Press para el periódico.com, en la cual en la exposición sobre el Titanic que se está llevando a cabo en Tarragona, esta fundación ha mostrado una inédita cartilla de navegación del tripulante del mítico transatlántico. Este tripulante se llama Alexander James Lytton Young y sobrevivió a la tragedia tras subir al bote número 13. Lo curioso de este documento es que la naviera del Titanic despidió a todos los tripulantes ese mismo día. O sea, embarcaron el día 10 y el día 15 desembarcaron en alta mar. Todo eso para ahorrarse, lógicamente, el sueldo de la tripulación del Titanic. En principio esto pasaría desapercibido si no llega a ser porque en esta cartilla, lógicamente, aparecen todos los sellos, firmas, tanto de los oficiales a bordo como de parte de la plana mayor de la empresa. Y aunque este señor sobrevivió y se le dio baja, se volvió a contratar y falleció en 1934. Y digo que esto no dejaría de ser una simple anécdota si no dice por eso, ¿no? Por la crueldad de la empresa cuando se hundió el Titanic. Y a mí es esto decir, me hizo que pensar. Jesús, sí, que la White Star Line, que posteriormente fue absorbida por la Cunard, y que hoy, fíjate qué curioso, es parte de un grupo que se llama Caribbean Tours, que se dedica también a los viajes, evidentemente, en alta mar. Despide, se hunde el Titanic y decide despedir a todos los empleados. Pero desembarca en alta mar el día 15. Sobre un iceberg. Sí. Es que es lo increíble de la noticia. Lo pueden ver cualquiera en el periódico.com, puede ver esta noticia, sí. Es de Europa Press. Y esa cartilla está en Tarragona. O sea, la puede ver cualquier persona que vaya a ver la exposición sobre el Titanic. Hombre, pues también podría haber desembarcado en otro barco, no os olvidemos. Pero bueno, a mí la verdad es que me choca mucho esta noticia. Muchísimo, me choca mucho. Sí es cierto que todo lo que sucedió en aquel barco está muy documentado. Todos los pasajeros, de hecho, aquí tenemos algunos que tenemos la lista completa de los pasajeros del Titanic, con todos los oficiales, distinciones de clase primera, segunda, tercera. Es cierto que, por ejemplo, una de las leyendas urbanas que hay sobre el Titanic es sobre la maldición de ese supuesto sarcófago en el cual viajaba una de las momias de Egipto. Ese sarcófago no aparece en los documentos del inventariado del Titanic. Lo que sí aparece es el oro, la plata, que si mal no me equivoco está todavía ahí al fondo. Sí, debe. Bueno, digo sí, debe. Debe estar en el fondo. Debe estar en el fondo. Lo que es de verdad lamentable es esto, ¿no? Que la compañía, pues efectivamente, despidió a todos los tripulantes del Titanic y solamente este señor que sobrevivió gracias a subir al bote número 13 porque era camarero de la primera clase. Y esto está avalado por una de las personas que todavía viven de ese naufragio del Titanic y que efectivamente viajó con este tripulante en ese bote número 13 y certifica que efectivamente esa persona la describe, lógicamente, los familiares obviamente reconocen eso, muestran la cartilla y ahí en la cartilla aparece como efectivamente esa compañía decidió despedir, dar de baja a este señor el día 15, ese fatídico día 15. En torno a ese mítico barco creado en los astilleros de la Hanlahan Wharf, propiedad de la White Star Line. Hay que decir, qué curioso, ya entramos con los gemelos del Titanic, Jesús. Sí. Pues que precisamente el Titanic no fue el primero de los barcos que los astilleros irlandeses sacó a eso de esos astilleros. El primero fue ni más ni menos que el Olympic. El Olympic. El buque gemelo del Titanic. Sí, correcto. Ese buque fue... Bueno, como tú bien sabrás, a principios del siglo XX pues había dos empresas esa que tú bien nombras, y la Cunard, que estaban disputándose pues ese gran negocio que era traer inmigrantes desde el viejo continente hasta América. Por lo tanto, hacía falta grandes barcos con una gran capacidad, pero también vieron que, bueno, ese negocio era emergente pero muy volátil, porque aquellos inmigrantes que iban a Estados Unidos viajaban una sola vez. Lógicamente los billetes tenían que ser los más baratos posible y no le sacaban rentabilidad a tan tamaño barco. Entonces decidieron, la White Star Line decidió, antes de perder la hegemonía de esos viajes o de perder la competencia con la Cunard, decidió hacer un barco que lo creó como la clase Olympic y cuyo primer nombre fue obviamente Olympic. Ese fue el primer barco. Pero claro, este barco ya hacía una distinción clara de clases. O sea, pasaba de la primera clase, donde todo era suntuoso, maravilloso, un lujo extremo, hasta clases pobres que estaban prácticamente afinados en las partes más bajas del barco y casi casi sin posibilidad, en algunos casos, de comunicación entre clases. El Olympic, como tú bien dices, fue el primer barco que salió de los astilleros de... situados en Bretaña, bueno, en este caso concretamente en Irlanda del Norte, en Belfast. Y lejos de lo que pudiera parecer, este barco al quinto viaje tiene su primer fatídico accidente, y concretamente con un barco militar. Concretamente es un barco militar inglés, británico, el HMS Hawk, que choca porque el Olympic adelanta este barco, y este barco, pues en vez de como diríamos coloquialmente, echarse a la derecha, pues no, decide seguir en su mismo rumbo, y la gran succión del Olympic, la conocida succión, hace de que el barco choque contra el Olympic. Gran brecha en la primera clase. Afortunadamente no había nadie en esos camarotes porque estaban almorzando. ¿Quién era su capitán en aquel primer...? ¿El del Olympic? Sí. Ay, me has pillado. Pues, ¿sabes quién era? No lo sé. El mismo capitán que luego se hunde con el Titanic. Ah, bien. Vale. Qué curioso, ¿verdad? Eso sí es verdad. Sin embargo, sabiendo de las dificultades que tenía ese barco para maniobrar, hemos de pensar una cosa. Habitualmente los barcos en aquella época, bueno, ya estaba el Mauritania, al que posteriormente seguiría el Lusitania, que eran de la Cunard, el Lusitania, que también tuvo un fin trágico, eran barcos casi de la mitad de tamaño, más maniobrable. Era un barco de 324 metros de eslora, que es bastante, era difícil de maniobrar. Y sin embargo, aquel barco militar le deja una herida bastante bastante importante. El Olympic, en este caso, parte de su proa, pues está dañada, que lo obliga a llevar astillero, ¿cierto? Sí, cierto, totalmente cierto. Fíjate una cosa, crean un barco que teóricamente es el más seguro del mundo. Es el primer barco que tiene esas puertas eléctricas para cerrarse, para formar compartimentos estancos, y sin embargo, esta brecha lo hace estar en el astillero casi 6 meses para repararse. Cosa que, uno, retrasa el botar el Titanic. Y dos, ocurre un hecho insólito que está plasmado en una fotografía. Por primera vez pueden fotografiar a los dos grandes transatlánticos, los dos hermanos, en los astilleros británicos, el Olympic y el Titanic, justamente antes de que ese barco zarpara para hacer su primer viaje de regreso y ser esa gran presentación del Titanic en Nueva York. Este barco ha tenido otra serie de incidentes más, de hecho todos relacionados con la seguridad, ni muchísimo menos como el Titanic. Por supuesto que el accidente del Titanic es recordado por todos porque es un hecho histórico, porque se ha hecho películas de él, porque se está intentando descubrir qué hay todavía en el Titanic, porque ya se ha descubierto que pudo ser los herrajes, hay personas que dicen que los tornillos y los herrajes que utilizaron para el Titanic son defectuosos y que por eso pudo rajarse con el iceberg. Hay otros que opinan que en realidad fue un sabotaje, tuvo varias explosiones en la parte de abajo del barco, que fue lo que hizo que se hundiera el Titanic. Hay leyenda urbana, pues, para dar y tomar, y datos reales todavía, desgraciadamente, no tenemos mucho para poder decir por qué se hundió el Titanic. Sí, hay una cosa cierta. El Titanic tenía un acero que estaba... en la época que se construyó el Titanic se hacía acero por lotes de 400 toneladas. El acero del Titanic era de baja calidad. si se enfría a menos 2 grados o a 2 grados centígrados, se vuelve quebradizo porque ese acero contenía perdita y ferrita. Con lo cual el casco del Titanic era, algunos lo han tildado de casi un cascarón de huevo. Es curioso, ¿verdad? Y sin embargo, sí, eso lleva por las piezas que han sacado últimamente y que han podido analizar precisamente en los mismos astilleros que construyeron el Titanic, las Hallahan Wolf. Y eso es lo que han determinado parte de su hundimiento. Evidentemente, teorías hay muchas, hipótesis hay muchas. Bueno, la verdad quizá nunca la sepamos, ¿verdad? No, la verdad es que sigue ahí abajo, donde está el Titanic, debajo de muchísimas cientos de miles de millones de toneladas de agua. Bueno, pues el Olympic, como digo, fue retirado después del accidente del Titanic para intentar hacerlo más seguro. Y se añadió algo que incluso era en cantidad inferior a la primera vez que se botó, y fueron más botes salvavidas. Viendo de que en el Titanic pues los botes eran brillaban por su ausencia, pues fue retirado, ya digo, se le añadió una serie de compartimentos estancos, se le añadió los mamparos, se le añadió esos botes salvavidas. En definitiva, se intentó por todos los medios hacer callar a la opinión pública, que por aquel entonces pues estaba bastante asustada por el hundimiento de un barco teóricamente insumergible, como ya decía, anunciaba la compañía, y por mucho lujo que tuviera, pues nadie quería morir. Lógicamente, la Cunard tuvo bastante repercusión en ese caso. Pasó poco como lo que ha ocurrido recientemente con esto, en ese accidente trágico de Barajas, que hay compañías que bajan inmediatamente en pasajero, pero otras teóricamente más seguros que suben. Por una cosa parecida pasó con la Cunard, que también subió en cuanto a número de personas, hasta que se rebotó el Olympic. Pero nació un tercer hermano, y a ver si te suena este nombre y por qué decidió no llamarse así, el Gigantic. Y sin embargo se llamó el Britannic, porque pensaron que con lo que había ocurrido ya con el chaparrón que estaba cayendo, ponerle Gigantic a este barco, y si se nos hunde también este barco, voy a tentar la suerte, y si se nos hunde este barco también, la llamamos Gigantic y se va a pique. Hombre, hay que pensar que la fecha del hundimiento del Titanic está muy cercana a aquellos sucesos de Whitechapel, de Jack el Destripador, sí, ¿no? Es de 1808. Que tras ese duro golpe, Inglaterra quiso hacer el Titanic queriendo ser más grande, queriendo dar un golpecito al resto de Europa. Le sucedió aquello y fue un golpe muy muy grande, porque hizo un ridículo brutal. Cuentan las crónicas de la época, en conversaciones también privadas, en documentos privados, se pueden encontrar como aquella noche muchos que no eran británicos brindaron, no muchos agoreros, pues brindaron nada más que por ver pues, caer esa prepotencia, ¿no?, de la Gran Bretaña. Hombre, hay que tener en cuenta también que por aquello entonces Inglaterra seguía siendo, era junto con Alemania la primera potencia mundial tras la primera revolución industrial. En la segunda ya, digamos, iba perdiendo poco a poco el protagonismo de esa de ser la gran potencia mundial que ya estaba siendo Alemania, y que estaba apareciendo sobre todo Estados Unidos, que será definitivamente la gran potencia después de la Primera Guerra Mundial. Y por alguna razón es evidente que el orgullo inglés y el espíritu inglés quería hacer con la construcción de estos barcos, dar un golpe de efecto y decir todavía, digamos, que no estamos muertos, es decir, que todavía seguimos siendo una gran potencia. Lo cual, ahí añadido a lo que habéis comentado antes acerca del Titanic, el hundimiento del Titanic, pues fue un golpe de efecto que ni el mejor mago del mundo. Es decir, que lo que tuvieron que pasar y el ridículo tan espantoso que hicieron tanto los astilleros, en primer lugar los astilleros, y en segundo lugar toda la opinión pública inglesa y los gobernantes ingleses, sufriendo el escarnio que los periódicos, no solamente de Inglaterra sino de todo el mundo, hicieron acerca del hecho, ¿no? Tuvo que ser tremendo. La verdad que lo que sí es tremendo y quiero destacar es que, yo no sé si muchos de nuestros oyentes conocen estos barcos, pero yo estaba leyendo algunas de las características, por ejemplo, del Titanic y del Olympic, y estaba leyendo salonetes franceses, estaba leyendo saunas, estaba leyendo riquezas en maderas, de salones. Cuando hablamos actualmente de primera, actualmente usando la tecnología de entonces, habéis hablado antes primera clase, segunda clase, tercera clase. Sí. Cuando se hablaba de primera clase, es que no es comparable actualmente. Yo creo que probablemente sí habrá algún tipo de, si lo habrá, lo hay seguro, hay algún tipo de transatlántico de que tenga esa categoría, pero es lujo sin medida. Sí, sí, además sin medida, por supuesto. Lujo sin, pero es una medida. Lujo sin medida. Sí, una cantidad de dinero increíble. Hablamos además de buques que tenían reproducción del Café Le Parisien. Sí. Buques que tenían un pasaje en primera clase con cubierta individual que costaba alrededor de $10,000 de la época. ¿$10,000? Estamos hablando de una auténtica barbaridad. Es una fortuna. Y tener en cuenta una cosa, el Olympic, hoy los restos del Olympic adornan varios hoteles de Londres, de Escocia también, están repartidos, están diseminados, porque aquel gigante fiable, que es como llamaron al, en este caso al Olympic, que tuvo varios accidentes a lo largo de su historia, no fue tan fiable. No, la verdad que no. Pero curiosamente acabó en el desguace en la década de los 40, habiendo cumplido de sobra con la vida útil de un barco. El Britannic, como ahora contará Jesús, tuvo un poquito de peor suerte. Sí, la verdad que sí. El Britannic fue votado el 26 de febrero de 1914 para unirse al Olympic en esa carrera frenética por continuar con la supremacía de los transatlánticos. Sin embargo, tuvo también mala suerte porque comenzó la Primera Guerra Mundial. Y mientras que se estaba construyendo, mientras que se estaba formando el interior, tuvo que modificarse para pasar a ser un barco hospital y prestar servicio en esa Primera Guerra Mundial. Concretamente entró en servicio el 23 de diciembre de 1915, y el trabajo suyo era evacuar a los soldados, que, una de sus misiones fue rescatar a algunos de los heridos de esa campaña de Galípoli, rescatarlo a los hospitales situados en Mudros, en la isla griega de Lemnos. Es decir, de que los aliados fueron masacrados prácticamente allí los dardanelos. O sea, fue algo. Los turcos le dieron. Se cuentan que alrededor de 200.000 entre muertos y heridos en esa cruenta batalla, que la verdad, pues no fue muy positiva para los aliados. El barco, como digo, fue un barco hospital. Hasta ahí todo bien. Como ambas partes suscribieron el Tratado de Ginebra, pues no había problema. Un barco con el distintivo de hospital podía navegar perfectamente sin que los submarinos alemanes pues hicieran absolutamente nada, siempre y cuando las personas que fueran dentro del barco fueran solamente médicos y los heridos estuvieran identificados con una especie como de traje, un traje de azul, como enfermos. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque al parecer el Britannic no cumplía esto a rajatabla, sino que siempre, cada vez que se podía, entraban soldados dentro del barco. Fue un ciudadano que tomó este barco, un ciudadano austríaco, si mal no creo recordar, el que en 1916 afirmó haber visto cómo entraban en el Britannic soldados armados y armamento para llevarlo al frente de batalla. Esto llegó a oídos de los alemanes, y poco tiempo después, en ese mismo año, el 21 de noviembre de 1916, el Britannic se hundió. Se tiene constancia de si fue un hundimiento o si chocó con una mina. En la investigación, desde luego, no quedó muy clara. Por parte de los británicos se dice de que fue torpedeado. Por parte de los alemanes dicen de que tuvo la mala suerte de rozar con una mina. Lógicamente los británicos dijeron que no, que eso era un torpedo. Los alemanes contestaron que, bueno, vale, pero vosotros lleváis soldados en ese barco. Lo que te quiero decir, la investigación no quedó muy clara. Lo que sí es cierto es que este barco se hundió en 45 minutos. Estamos hablando de un barco del tamaño del Titanic. Estamos hablando de un barco prácticamente insumergible. El doble de rápido, casi tres veces más rápido que el Titanic. Y por supuesto, aplicándole la experiencia del Olympic y del Titanic para que fuera insumergible, y se sumerge en 45 minutos. José Manuel, ¿cuánto tardó el Titanic en hundirse, sabes más o menos? 2 horas 10 minutos. ¿Este barco 45? supuestamente superior un barco en 45 minutos? Evidentemente tenía que tener más vías de agua que el Titanic. Si uno choca con una mina, solo abre un boquete en el casco. Efectivamente. Eso, solo eso uno que... y solo inundas un mamparo. Sí. Uno de los compartimentos estancos. Uh-huh. Por lo cual, algo más debió de haber. Fíjate de que, por ejemplo, se dice que tuvieron que fallar las puertas. Los que cierran los compartimentos, los que hacen compartimentos estancos tuvieron que fallar. Tuvo que pasar algo. Fíjate que hace poco salió la noticia de los remaches del barco, ¿no? Uh-huh. Hay que decir que hasta lo que yo sé sobre esa investigación, no se han bajado, se han cogido remaches, se han analizado. Todo ha sido un análisis numérico, uh-huh. un análisis hipotético, uh-huh. ¿no? ¿Qué pasó? Uh-huh. ¿No? Y si nos tendríamos que meter en más aguas, yo creo que muchos eran los interesados, primeramente los alemanes, uh-huh. en que ese barco se hundiese. ¿Por qué? Por lo que comentaba antes, ese oro y esa plata, ¿a qué iba destinada? Estábamos al principio, a punto, Jorge lo sabe, uh-huh. estábamos a punto de llegar a la Primera Guerra Mundial. Pues si no te van a financiar. Ese dinero iba a financiar algo, uh-huh. sí, que a los alemanes no le interesaba. Seguramente. ¿El qué? Seguramente. De ahí lo de la teoría de las explosiones, esos agujeros que dicen que se han visto de dentro a fuera en algunas partes del Titanic. Dicen. Yo puedo decir que no he visto ninguna fotografía, pero sin embargo, me lo han dicho. En ese sentido, Paul Massai y Steve Zurenko, que eran los investigadores que analizan para Discovery lo que es con una sonda sísmica el casco del Titanic, no encuentran esos restos. Lo que encuentran es un daño de 2 metros cuadrados. 2 metros cuadrados, pero que haciendo saltar los remaches creó en cada compartimento estanco una inundación con sus propias características. Por una parte, si nos vamos al Titanic, fue Jacques Cousteau el que descubre, porque el Britannic se sabía dónde estaba, sino el que investiga aquel casco de aquel barco que está sobre el lado de babor. O sea, está de costado, sí, sí, y en el que hay varias detonaciones claramente en el casco, por lo que quizás esa hipótesis del torpedeo pudiera ser la más correcta. También un campo de mina un primer impacto y posteriormente, si transportaban armamento, unas explosiones dentro del barco. Como tú dices, ya justo en el 75, si mal no recordás, cuando se sumerge en busca del Britannic, lo que pasa, claro, que con los medios de la época solamente tenía 5 minutos para investigar casi 200 metros, muy poco tiempo. Pudo ver lo que comenta José Manuel y poco más. Una reciente inspección de este barco submarina, principios de los 2000, de los años 2000, nos trae otra serie de hipótesis. En primer lugar, lo que le sorprendía a las personas que se sumergieron era que este barco estaba prácticamente... No, es como si no hubiera pasado el tiempo ni la corrosión por él. O sea, estaba en buen estado, entre comillas, para lo que se espera de un hundimiento de hace tantísimo tiempo. En segundo lugar, algo que le resulta llamativo es que, tal y como afirmaba Cousteau, aparecen esos daños y esas explosiones, y varias, como tú bien dices, con lo cual se apunta mucho más a la teoría de que el Britannic pudo transportar, como bien se decía, pudo transportar armamento, y que ese armamento, después de una primera detonación, pues hiciera desflagrar el resto del armamento, y así pues habría muchas detonaciones dentro del casco del barco. Lo tercero, como teoría sobre el posible hundimiento, es que en una zona había una gran cantidad de ojos de buey abiertos. Parece ser de que correspondía a la zona en la cual estaban las camas de los enfermos, y posiblemente los médicos la abrirían para que allí hubiera una... para que entrara corriente de aire. Eso pudo hacer que cuando se hundió el barco entraran por esos ojos de buey, pues aproximadamente, bueno, pues yo no recuerdo el dato, pero creo que se hablaba de una tonelada de agua por cada 40 segundos, una bestialidad, o sea, algo que se hundía el Titanic 70, un metro por cada 45 segundos, 50 segundos en los cuales estaba entrando el agua. Una barbaridad para esa cantidad de metros. Y eso es lo que se ha podido determinar en cuanto al hundimiento del Britannic. O sea, todo ese misterio que estaba ahí un poco en el aire sobre qué fue lo que pudo causar el hundimiento del Britannic, ese hundimiento en 45 minutos, ese barco que prácticamente... Bueno, otra cosa, se habla del error del capitán de a bordo del Titanic en el momento del hundimiento del Titanic. Es que el Britannic también cometió otro error. y fue que cuando bajó a todas las personas en los botes salvavidas, hizo un viraje al contrario donde debía y 10 botes se fueron a pique. O sea, pues vamos a ver con la misma historia de los capitanes de esa compañía. O sea, que es que parece que los escogían, los escogían especialmente. Sí, sí, sí, pero realmente el que tiene el mayor fallo en... José Manuel me ratificará ahora, pero el que tiene el mayor fallo no es el capitán del barco, sino es el que lleva el timón. Sí, estoy bueno, es el timonel. Que es el que... el capitán se va a dormir, sí, sí. Delega en el primer oficial, y él es el que toma la decisión. Además, un hombre que pese a su juventud era un hombre ya muy instruido en navegación. Da una contramarcha, hace que giren los motores al revés, entonces eso te gira el barco y da en la zona más flaca del barco. Y no solo eso, que eso no frena, eso para frenarlo necesita... o sea, el tonelaje que lleva eso necesita varios elementos. Además, lo que le ofrece a un iceberg, con lo peligroso que es eso, le ofrece el costado. Pero eso es la más que es aún débil. Y no es solo peor. Eso, sino que encima, cuando están, digamos, bajando los botes salvavidas, lo estaban haciendo en marcha. Sí, sí. Que todavía ya es... mucho más incomprensible, ¿no? Mucho más incomprensible. Pues fíjate que con el tema de Titanic pasa una cosa parecida. O sea, bajan los botes, el barco se está hundiendo, en este caso parado, bajan los botes, y en vez de dar la orden de salir justamente hacia el lado contrario donde estaban los botes, giran hacia el sitio donde estaban los botes y se llevó a 10 por delante. Lo que está claro que será un... antes ya de despedir, de empezar con el siguiente monográfico, ya sabéis que hoy tenemos doble ración de monográficos. Sí es importante decir que era un barco que parecía que estaba predestinado a hundirse, ¿no? Ya en el mismo... cuando zarpa en ese barco, aparte de quedarse una de las ataduras del barco, se quedan anclados. El barco queda anclado y por mucho que estiraban los motores, el barco no avanzaba. Y eso podría peligrar no solo la estructura del barco, sino la estructura de todo lo que era, todos los pasajeros y todo. Y otra cosa, parece ser que hay un accidente nada más salir, que se lleva otro barco por medio, o casi se lleva un barco por medio. Era en New York, también debido a la succión de ese impresionante navío. Pero se partió las amarras, ¿eh? Sí. Inexplicablemente. Curiosamente. Bueno, inexplicablemente. Ya luego podríamos hablar de todo lo que hay en torno a esa supuesta presunta momia que viajaba en el Titanic y que... Qué curioso, Jordi. Años después dicen que la embarcaron en el Lusitania. ¿Y dónde acabó el Lusitania? Me pongo de más. Matarile, dile, grile. Jesús, muchas gracias. Gracias a vosotros. Vamos a oír ese correo electrónico, esos datos que nos da esa voz que tenemos. Y volvemos con el monográfico. Voces del Misterio en Radio Betis, 89.6. Y seguimos aquí, seguimos en Voces del Misterio, el único programa grabado que están oyendo ustedes, porque sí, hoy el programa es grabado por una cosa muy importante, lo venimos diciendo. Ahora mismito estamos presentando el libro de la Guía Secreta de Sevilla, esa trilogía, tres libros, de José Manuel García Bautista, y está quien les habla, y... que es en la Casa de las Provincias, justo al ladito de la catedral. Os lo digo por si, cuando acabéis de oír el programa, pues nosotros estaremos por allí, por si queréis que firmemos algún libro, o simplemente saludarnos, pues estaremos encantados. O invitar algo, siempre va bien. Siempre alguna cervecita caerá después de la presentación, ¿no? Que celebrarlo, yo creo que sí. Además, vamos a estar toda la familia de Voces del Misterio, vamos a estar allí. Va a ser estupendo. Los que no van a venir porque prefieren estar más aislados que nadie, son estos de las tribus nómadas, estas, las tribus que están en medio de la selva, esas tribus aisladas, son muchas, Jesús, perdona, Jesús. Sergio. Pues son muy difíciles de contabilizar, evidentemente, por ese carácter de aislamiento, que a la vez las mantiene vivas, pero se estiman que en torno a 100 serían los pueblos aborígenes que todavía tenemos, unas comunidades reducidas en cuanto al número de personas. Se estiman que como muchísimo son comunidades de 10 personas y que podemos encontrar prácticamente por todo el planeta. ¿Dónde más o menos? ¿Dónde los podemos ubicar? Pues principalmente en la cuenca del Amazonas y en el Gran Chaco, ¿no? Allí se están censados, vamos a utilizar la palabra censados, aunque no sea la más correcta, unos 60 grupos. 40 más se encontrarían en Brasil, 15 en Perú, serían los núcleos más importantes de estas tribus aisladas, y el resto pues están más repartidas entre la zona de la India, Nueva Guinea, en algunos países sudamericanos como Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, también tiene algunas tribus, pero menos, ¿no? Se concentra sobre todo en torno al río Amazonas y a la cuenca que lo circula. Sergio, hace no mucho entró en debate por algunos documentales de cadenas como la BBC si realmente es responsable respecto a las autoridades, a los ministerios de cultura o los ministerios de integración de razas aisladas, si es bueno dar a conocer estas razas o si es bueno transgredir esa barrera, ese aislamiento que ellos mismos han infligido, ¿no? Yo creo que la historia, y ahí Jorge tiene mucho que decir, ha demostrado que cualquier injerencia en cualquier tribu, en cualquier civilización por parte de otra cultura, aunque tenga la mejor intención del mundo, aunque estén dispuestos a curarles todas las enfermedades, aunque estén dispuestos a enseñarles a leer, etcétera, etcétera, es peligroso porque su sistema inmunológico no está preparado a lo mejor para lo que para nosotros es un resfriado, como lo que yo estoy pasando, que bueno, que con el tiempo se quita sin ningún problema, a lo mejor para ellos es una enfermedad mortal. Sí, sin embargo no tienen cáncer, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces su sistema inmunológico no está preparado para defenderse de enfermedades que le pueden traer, pues ya lo digo, gente voluntaria de ONGs, misioneros que van con toda su buena intención, otros no van con tan buena intención. Porque bueno, pues porque son tribus que por convenciones internacionales están protegidas, ¿no? Entonces no se les puede atacar en principio de ninguna forma. Controlan gran parte del Amazonas y pues hay mucha madera, hay mucha tierra para cultivar, para generar cultivo, exactamente, con el biodiesel, ahora también la tierra se está cotizando al alza, tierra de pastos para ganado vacuno, que a su vez cree mucha carne para crear grandes cadenas de hamburgueserías, y entonces pues son tribus que están muy amenazadas por el simple hecho de estar, su aislamiento de alguna forma las está protegiendo, pero a su vez también las hace muy muy frágiles, o sea que son fácilmente, son tribus que se aíslan en sí mismos, son tribus que entre ellas conocen su presencia, incluso los mismos indígenas que se han abierto un poquito más, se han abierto un poquito más a las civilizaciones más más actuales, más donde existe el coche, existe los medios de comunicación, pero sin embargo hay momentos en los cuales ellos deciden dar el paso a darse a conocer ellos mismos, quizás los más frecuentes sean por el tema de las descendencias, ¿no? Llega un momento que son tribus tan pequeñas y tan cerradas que el casamiento o engendrar hijos entre parientes tan cercanos ya empieza a preocuparles incluso hasta ellos, ¿no? Porque existen esas malformaciones, igual que han existido todavía en esas tribus, también aparecen esas malformaciones, primos con primos, hermanos con hermanas, ahí entonces quizá ese sea uno de los pasos, ¿no? El otro sea las enfermedades. Exactamente. Era relativamente habitual que esas tribus tomaran la iniciativa de entrar en contacto con la civilización, vamos a llamarla civilización, aunque ahora podemos encontrar algunos misterios que no sabemos muy bien cómo ellos lo controlan y nosotros no. Pero la dinámica ahora mismo es justo la contraria. Estas tribus se están replegando hacia el interior de la selva amazónica, están huyendo de cualquier contacto con la civilización, y llega a unos niveles que a nosotros nos puede hacer gracia, incluso sorprender. Hace poco vimos en televisión cómo un grupo de unos 8 o 10 miembros de estas tribus atacaba un helicóptero con arcos y flechas, ¿no? Entonces eso te crea esa idea, ¿no? del nivel de aislamiento, que han visto un helicóptero y le disparan flecha, o tribus que cuando han entrado en contacto con periodistas que han ido a hacer ahí reportajes o cualquier tipo de esta antropología moderna que no sé muy bien hacia dónde nos va a llevar, se sorprende de ver a una persona blanca. Sí. Son pueblos negros que solo han conocido, se han conocido entre ellos como mucho otras personas, pero de su misma raza, y se sorprenden que haya una persona blanca y los tocaban como diciendo, pero blanco, exactamente. De hecho, incluso algunos se han salvado de ser blanco para que algunos no se lo comiesen. O justo lo contrario, sí. Que han habido también expediciones que cabeza de vaca, ¿no? Cuenta alguna historia que han habido de este tipo. Expediciones que, bueno, pues han sido recibidas de forma pacífica y otras, sin embargo, pues han sido recibidas a golpe de flecha. Sí. Y bueno, y en alguna que otra ocasión, pues se los han comido. Porque nosotros para ellos somos animales, ¿no? De alguna forma y deliciosos. Lo que sí llama la atención muchas veces es cuando vemos, nos están hablando de una tribu indígena, una tribu aislada, y sin embargo los vemos con camisetas de grandes multinacionales, ¿no? Multinacionales que quizá no han llegado allí de casualidad esas camisetas. Contamos... todos conocemos de refrescos muy conocidos, por ejemplo, ¿no? Sí. No falta ese detalle, o de unas gafas de una marca determinada muy conocida. Quizá las multinacionales se valen de estas personas para hacer ese tipo de merchandising, ese tipo de publicidad. Bueno, contestando un poco a tu pregunta, Jordi, debemos recordar el daño que hicieron, sobre todo a partir de los años, sí, en el siglo XX, años 20, 30, cuando las grandes empresas norteamericanas entraron a saco en toda Latinoamérica, principalmente la zona de en Centroamérica, zona de Honduras, Salvador, Nicaragua, si mal no recuerdo la Unit Fruit, creo que era, tenía casi la mitad, más de la mitad del territorio de Honduras era suyo. Y no permitía que nadie cultivara ese terreno. ¿Por qué? Porque no le interesaba bajar el precio de la fruta, el precio de la fruta que importaba solamente a Estados Unidos, sino al resto del mundo. También la política que usó en muchos casos en Estados Unidos fue mandar, en teoría, antropólogos a estos pequeños pueblos indígenas para, de alguna manera, recoger toda la información posible y acabar con ello. ¿Para qué? Para quitarse problemas para la posterior explotación de esa zona. Pero no solo eso, van con antropólogos que sacan todo tipo de información de cómo ellos, por ejemplo, curan, o que hay en esos estados místicos de visiones, como puede ser con la ayahuasca, y luego utilizan grandes farmacéuticas internacionales esos derivados químicos o los derivados químicos de estas plantas y usan sus patentes, patentan plantas que ni siquiera son suyas ni que las han cuidado nunca. ¿Por qué? Porque ha ido un antropólogo, le ha preguntado cómo curan cualquier tipo de migraña o cualquier tipo de dolencia y eso lo patentan, sacan la base química de estas plantas, de estos medicamentos, y luego lo patentan ellos. Pero es que lo tenemos en... Bueno, No hay planta que no la hayamos visto luego en cualquier tipo de medicamento. Y eso está pasando con la ayahuasca, eso está pasando con otros muchos, ¿no? Otro problema que tenemos, ¿cómo se defienden? ¿Cómo se defienden estas tribus? Tenemos casos de asesinatos a tribus enteras por empresas, o bueno, imagino que sean mercenarios, lo llegarán las empresas, ¿no? Pero por empresas mandadas por alguien para luego poder talar los bosques sin que ninguno de sus trabajadores sufra un rasguño. Pero eso se da, y se da hoy en día, y la gente no se da cuenta. Eso es lo que... ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo hace... que cuando hablamos de este tipo de tribus, no hablamos de tribus... Cuando vemos en televisión algún reportaje, algún documental sobre tribus, que a nosotros nos parece pues muy primitivas, muy indígenas y todavía sin civilizar, Porque tú dices, ¿no? Llevan ropa y saludan a la cámara, se saben lo que es que le van a hacer una foto. Nos tenemos que ir a un paso anterior, o sea, de tribus que van desnudos, que como mucho llevan algún tipo de indumentaria más propia de un rito que de un sentido del pudor o del cubrirse, y que realmente nunca han tenido contacto con una persona blanca. Ahora mismo hay tribus en la zona de toda la cuenca del Amazonas que están más que acostumbrados, ¿no?, a que les visite el hombre blanco, ¿no? Y que para que desembarque en una cadena de televisión y algún documental viene siendo relativamente habitual, ¿sabes? Y ellos se dejan grabar y hablan y dicen, está muy bien eso. De un paso anterior. Lo bueno es, lo importante, el trabajo del antropólogo, del investigador, del periodista, es recoger aquellos datos de lo que está viendo. Claro. E intentar estas poblaciones que son tan pequeñas, que si me estamos hablando de 200 poblaciones que están aisladas totalmente, son 200 culturas diferentes, claro. 200 lenguas diferentes, 200 historias diferentes, 200 mitologías diferentes, 200 dioses diferentes. Claro, estamos hablando de una cosmogonía de mundos totalmente diferentes, que hay que recogerlos, pero no hay que transgredirlos ni hay que mutarlos. Que es lo que está sucediendo. Pero es que es muy difícil. Y ahora mismo asociaciones como Survival, que es una de las pioneras y las que van a la cabeza de la defensa de los pueblos indígenas y aborígenes, están optando por no hacer públicos sus descubrimientos de otras tribus, porque el simple hecho de acercarse a ellos, o sea, el simple hecho de tú decir, no te voy a quitar ni tu territorio ni tu estilo de vida, solo quiero que me cuentes, pues a lo mejor en el hecho de que yo le diga que me cuente, le estoy transmitiendo un virus que acaba con toda la tribu. Sí. Sabes que es una fragilidad tremenda que de gripe han muerto muchísimos por investigaciones periodísticas. Exactamente, y tú vas con la mayor bondad del mundo dispuesto, yo solo quiero saber cómo es tu visión o cómo es tu religión, pero es que en mi contacto le estoy transmitiendo una serie de virus que a mí no me hacen daño, que para mí no supone ninguna enfermedad porque estoy vacunado desde los 9 meses, pero que va a matar a alguien, ¿no? Y que lo está contagiando. Entonces Survival, por ejemplo, está optando por eso, descubre tribus y no las hace públicas, ¿no? Entonces hay tribus de que a nosotros no nos suenan de nada, como los Coroguays, los Combays, los Asmats, los Corubu, los Sentineleses, los Nukak, que no son otras tribus que a lo mejor después de comer a dos sí que hemos visto alguna vez un documental, ¿no? Sino que son tribus que realmente están en algún punto indeterminado del planeta, que quien lo tiene que saber lo sabe para que esa zona no sea amenazada, pero que es un peligro hacer pública su existencia. Recordamos, estamos en Voces del Misterio, en nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com, la página web del programa donde podéis descargar los archivos sonoros y estar al día de todas las noticias sobre el programa y sus miembros. Es www.vocesdelmisterio.teca. Ahora mismo estamos en la Casa de las Provincias, justo al ladito de la catedral, presentando nuestro libro de Guía Secreta de Sevilla. Y además, increíblemente, estamos en la Casa de las Provincias y se está emitiendo el programa. Bueno, realmente estamos en la tienda de las 7 llaves. Y este programa es grabado y luego en el verano. Vaya lío. ¿Y dónde está la tienda de las 7 llaves? Pues está en Dos Hermanas, en la calle... Doctor Fleming, exactamente. ¿Número? ¿Número? 30. ¿Número 30? Bueno, que vaya la gente, que es muy interesante. Sí, es verdad. Jorge, sí querías apuntar algo sobre el tema este que estamos tratando, que es de las tribus aisladas, la verdad... Es simplemente que el afán del hombre por descubrir o por ver otras culturas, que otros pueblos que no se conocen o que no han tenido contacto con el ser humano, ha sido el devenir histórico desde que el hombre es hombre, por así decirlo. Es decir, ¿qué hizo el Imperio Romano, qué hicieron los hititas, qué hicieron los sumerios, qué hizo el Imperio Español, qué hizo el Imperio Inglés, el francés, después los americanos? Descubrir, conquistar y aculturizar, entre comillas, o digamos, hacerse con la otra cultura, más que aculturizar. También es cierto que en el mundo en el que vivimos, tan rápido, tan veloz, no nos da tiempo a ver qué consecuencias podemos hacer. Nos gusta el momento, nos gusta ver la noticia, ver una, ver que National Geographic, que cualquier otra cadena de televisión ha hecho un reportaje de un pueblo perdido en medio de la Amazonía o en medio del África Negra. Pues, saber que existe, sí es cierto, como decía antes Sergio, que la única forma de preservar a sus pueblos en el mundo en el que vivimos es que no se conozcan, que sepamos que existen, pero que haya el menor contacto con ellos posible. No debemos olvidar que contando con el descubrimiento de América, la llegada de los españoles a América, con las enfermedades como la viruela, la varicela o simplemente una gripe, acabó con gran parte de los habitantes indios de Iberoamérica. Es decir, que lo tenemos bastante reciente, ¿no? O incluso en África, con las enfermedades, con la malaria, con enfermedades endémicas en la zona africana, ¿no? Sergio, ¿tenemos nombres de tribus aisladas? Sí, sí, se conocen muchos de ellos, ¿no? Podemos hablar de los coroguays, la mayoría están en el Amazonas, están los coroguays, los combays, los asmats, corubos, sentineleses, están en Indonesia, los nukak, los zoé, y de los sentineleses y de ese saber popular que ellos tienen y que manejan un lenguaje que nosotros no logramos descifrar o entender, y utilizan una serie de técnicas que nosotros no estamos a la altura. Por ejemplo, esta tribu, los sentineleses, están ubicadas en Indonesia, cuando el famoso tsunami del 2004, los sentineleses, no se sabe por qué, ellos sabían que iba a llegar un tsunami. Y de hecho abandonaron sus chozas, se desplazaron hacia lejos de la costa. Exactamente, se alejaron de la costa. Ellos supieron leer los signos de la naturaleza en algún lugar. En los animales. Totalmente. Los animales, se ha hecho una investigación reciente. Huyeron también hacia el interior. La observación de la naturaleza nos avisa de esos. Quizá ahí teníamos que fijarnos más, como hacían los antiguos, ¿no? Fijarse en la naturaleza para conocer sus respuestas, ¿no? Cómo van a actuar, ¿no? Eso podría salvar muchas vidas, señor. Pero volvemos a lo que hemos estado comentando antes. En el mundo en el que vivimos, por desgracia, le hemos dado la espalda a la naturaleza. Le hemos dado la espalda a la naturaleza y a todo ese saber popular que durante siglos y siglos y siglos nos ha acompañado. Simplemente ahora, si nos movemos en coche, nos metemos en internet, miramos alguna página de meteorología y miramos dónde nos va a llover, qué temperatura nos va a hacer, y simplemente todos conocemos a personas mayores que simplemente salen una mañana y miran el tiempo y pues puede que llueva. Bueno, ¿y por qué? Bueno, por el viento, temperatura, porque la sensación que existe en ese momento, o simplemente pequeños trucos que nuestros abuelos y bisabuelos y tatarabuelos conocían, porque evidentemente nosotros, en el mundo en el que vivimos, pues por desgracia desconocemos. Quizás, Jesús, sí, de todas estas tribus que nos estaba contando Sergio, la verdad que interesantísimo, destaca una de ellas, ¿no? Una de ellas, que podríamos hablar de cualquiera, sí, pero quizá esta ha sido una de las más sonadas, más conocidas. Ya de las menos aisladas. El problema de la tribu del Ministerio de los Anasazi no es tanto el aislamiento que ya tenían en su día, sino la desaparición de este pueblo, porque es Anasazi es uno de los pocos pueblos, si no el único, de los cuales no se tienen datos claros de del porqué de su desaparición, pero además repentina. O sea, que están aislados, pero del todo. Siglo XIII, se sabe que su nacimiento es en el siglo I, siglo XIII, y desaparecen de la faz de la Tierra. No se sabe nada de ellos. Siglo XIII ya. Siglo XIII. Saltaron ya de nosotros en el siglo XIII. Sí. Pero además, fíjate de lo más curioso. Según los arqueólogos, ellos aseguran de que esta civilización gozaba, por supuesto, de un gran conocimiento de la naturaleza. Obviamente había de las construcciones, hacía unas construcciones majestuosas, algunas de ellas en los últimos años de su existencia, incluso en piedra. Tanto es así de que los colonizadores, cuando vieron esas construcciones, la llegaron a llamar ciudades. Tenían un conocimiento de la agricultura, extremo, vivían en una zona que es prácticamente paradisíaca, como es Mesa Verde, al suroeste de Colorado. Quiero decirte que lo tenían todo, no les faltaba absolutamente nada. Y aún así, con esa gran tecnología para su época, con todo ese gran adelanto en cuanto al conocimiento de la naturaleza, con toda la civilización, y digo bien, el término civilización, esa forma de vivir entre ellos tan avanzada, y resulta de que lo que se puede saber de ellos es que en el siglo XII y siglo XIII, sobre todo en el XIII, se convirtieron en caníbales. ¿En caníbales? Se comían entre ellos. ¿Entre ellos? Entre ellos. Podríamos estar hablando del posible motivo de la finición. Bien, sí, pero el problema es ¿por qué? Porque, vuelvo a repetir, estamos en una zona privilegiada. Quizá la contaminación de otras culturas. No. De buenas a primeras ellos pasaron de construir simplemente tiendas con ramas a construir grandes empalizadas a modo de grandes fortines. Pero los arqueólogos es que no saben por qué. O sea, ¿cuál era el enemigo de la Anasazi? ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué pasaron de una civilización tranquila a una civilización sin enemigos a, de buenas a primeras, ponerse a crear armas, a hacer empalizadas y posteriormente, al poco tiempo, comerse entre ellos? Porque ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué varió ahí? No encuentran nada, no encuentran datos seguros sobre si era un enemigo externo, que podría haber venido de otro lugar, del centro o sur de América. No encuentran ninguna evidencia, no encuentran de que fuera alguna civilización que pudieran colonizarlos antes de tiempo, antes de que fueran allí los británicos y colonizaran toda aquella parte. No sé si tiene conocimiento de la razón por la cual desaparecieron y por la cual hicieron esas cosas tan extrañas. Yo hago una pregunta a esta mesa. Quizá la expansión o la, ¿cómo diría yo?, la exportación de una cultura en otra no sea culturizar una cultura, sino comérsela. Acabar con esa cultura madre, ¿no? Claro, es que yo creo que cuando hablamos de... Vamos a ayudar a estos pobres, vamos a darles nuestra cultura, realmente le está restando de la suya, ¿no? Exactamente, pero eso sigue pasando hoy mismo, ¿no? Hoy en día cuando nos acercamos hacia un colectivo, hacia un territorio concreto, hacia una forma de vivir concreta, lo podemos hacer con nuestra mejor intención. A una minoría cualquiera. Exactamente, ¿no? Y invertimos grandes capitales. Mira, me contaban el otro día, por ejemplo, que se habían invertido una cantidad de dineros en un proyecto de solidaridad para construir paritorios, para que las mujeres parieran en esa zona concreta. No lo voy a decir porque no sé hasta qué punto puedo decirlo. Pues las mujeres se han invertido un montón de dinero, se ha puesto una infraestructura tremenda y resulta que es que las mujeres de esa cultura no están acostumbradas a parir fuera de su casa. La mujer en esa cultura pare en su casa y tiene a los niños en su casa. Entonces nosotros desde el norte, desde nuestra perspectiva, cuando nos acercamos a otra cultura, lo que intentamos hacer siempre es sobreponer la nuestra. En estos casos es lo mismo. Si nosotros queremos... y poniendo un ejemplo muy burdo y muy exagerado, si queremos civilizar a otra cultura, posiblemente le queramos enseñar a manejar internet y con el paso del tiempo dejen de interpretar que cuando una nube sopla con el viento del este anuncia lluvia, y lo que estamos haciendo es restándole ese bagaje cultural que han tardado miles de años en acumular. Conociendo esas civilizaciones más primitivas, a lo mejor entendemos mejor nuestro propio proceso de evolución. Y ahí están muchas cadenas perdidas de muchos eslabones que todavía no se conocen. Puede ser una de las causas. Pues, compañero, ¿algo más que añadir a esta tertulia, a este debate sobre los, Jorge? Sí, una pequeña cosa que yo la traía en mente, pero se me ha olvidado, es dar el pésame a la mujer del Brigada, que cobardemente, inútilmente, ha sido asesinada por un pueblo desarmado de siempre. No tengo nada más que decir. Jesús, buenas noches, muchas gracias. Sergio, ha sido un honor y un placer. Jorge, muchas gracias también. Un placer. Manuel, hermano, amigo. Hermano, gran noche para nosotros dos, gran noche para el equipo de Voces del Misterio. Ojalá se repita muchas veces. Y a ustedes darles las gracias por haber estado esta noche con nosotros, esta noche escuchando este programa. Espero que haya sido de su gusto. Solamente indicarles una cosa: La cultura no es algo que se pueda exportar ni importar. La cultura es algo que nace y sobrevive durante el tiempo. Recuerden esto, no hay culturas distintas, sino distintos son los hombres. Buenas noches, aquí, en Voces del Misterio.